hablaremos de episodios de locura en los mitos clásicos. Entre los griegos, manía era la personificación de la locura. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales, que eran mitad divinidades, mitad simples abstracciones, eran agentes de la cólera divina. Manía es enviada, por ejemplo, a los que no observan los ritos y entonces los vuelve locos. Es ella la que los precipita en las catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Las erinias, son más famosas en estos menesteres, nacieron de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. No reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus debe obedecerlas. Se representan como genios alados, alados. Me refiero al que tienen alas. Con serpientes entremezcladas en su cabellera, es decir, con una fealdad clásica. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Por lo general, suele ocurrir que atormenten a los criminales. Cuando se comete homicidio en el territorio de la Hélade clásica, aparecen las erinias y empiezan a atormentar. Su mansión es la tiniebla de los infiernos. Castigan no solamente los crímenes, los homicidios, sino también el exceso, la famosa ibris, que tiende al hombre a hacer olvidar su condición de mortal. Además, son las erinias las que prohíben a los adivinos y a los profetas revelar con excesiva precisión el futuro. Por eso los oráculos no solamente para no fallar, sino por disposición de las erinias, utilizan un lenguaje oscuro. Y dicen las erinias, si el lenguaje del oráculo fuera claro, los hombres se asemejarían a los dioses, porque vivirían sin incertidumbre. Y eso es justamente lo que las erinias no quieren, que el hombre se asemeje a los dioses. Hay otras, con respecto a los asesinos, digo, la única forma de purificarse y terminar con esa locura que las erinias causan, en el caso de los homicidios, es purificarse en otro estado. Saben que los griegos no formaban parte de una gran nación, sino que estaban atomizados en muchísimas ciudades-estados, muy pequeñas. Entonces, cuando vos cometías un crimen, por ejemplo, en Tebas, venías y te purificabas en Atenas. En otra. Sí, había que hacer un destierro, y allí te purificabas del crimen y entonces las erinias dejaban de atormentarte. Otras divinidades que volvían locos a algunos eran las linfas, unas diosas que castigaban con la locura al que las miraba, simplemente, ¿no? La mirada de los demás las ofendía y entonces te enloquecían, quedabas poseídos por ellas y atacado de enajenación mental. Hablaremos ahora de algunos personajes que fueron víctimas de los dioses, de todas estas entidades. Biblis era la nieta del rey Minos, el rey de Creta. Tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable. Entonces Cauno, horrorizado de su hermana, Cauno huyó de Mileto, que era su patria, y fundó la ciudad de Cauno en Caria. Ahora bien, a Biblis, la hermana, el dolor la enloqueció y anduvo errante por toda el Asia Menor. En un momento totalmente fuera de sí, se dirigió a precipitarse desde lo alto de un peñasco para terminar con sus penas. Dice, me voy a subir a este peñasco y me voy a arrojar al vacío, así termino con esta vida de porquería. Pero las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente inagotable, tan inagotable como las lágrimas de una doncella abandonada. Otro episodio fue el de las Prétides, que eran las hijas del rey de Tirinto, Preto, y de Estenebea. Hemos hablado de esta chica. Estas muchachas cometieron, entre muchos otros, un error enorme. Cuando llegaron a la edad de amar, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera. Mala cosa. Hay otras versiones que dicen que en verdad se burlaron del templo de Hera porque, según decían, el palacio de su padre contenía más riqueza. Bueno, finalmente, Hera enloqueció a las muchachas e hizo que se creyeran vacas. Buenas tardes. ¿Cómo le va? En eso consiste mi locura, dijeron las chicas, ¿no? Claro, como se creían vacas, huyeron al campo y llevaron una vida de vacuna. Vaca. Sí. Sin embargo, acá dice una vida errante. La vaca no es muy errante. La vaca, no la conocemos en estado salvaje, la vaca, pobre. Ahora bien, el adivino Melampo le ofreció a Preto curarlas al cambio de la tercera parte de su reino. Me dice, dame la tercera parte de tu reino y yo te curo a tus hijas locas. Preto empezó a regatear, quiso bajar el precio. No. Las chicas, la locura que tenían las chicas se duplicó. Corrían de acá para allá y se alimentaban de hierbas, pastos, toda clase de desperdicios. La vaca loca. Sí. Finalmente Preto accedió a pagar la tercera parte de su reino a Melampo, pero ya era medio tarde. Entonces el adivino, acompañado por los jóvenes más vigorosos de Argos, comenzó a seguir a las chicas por las montañas, todo esto lanzando grandes gritos, tanto los perseguidores como las perseguidas, entregándose a violentas danzas. Durante la persecución, la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento, pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas que Melampo mezcló con el agua de una fuente a la que ellas iban a beber. Melampo conocía aparte, Melampo era uno que conocía el lenguaje de los animales. ¿Sí? Sí. Un día le contaré algún episodio. ¿Y podía hablar con ellos, digamos? No, él no hablaba, pero él entendía lo que decían. Por ejemplo, en una época estaba preso Melampo y oyó que unas termites que cundían en una de las vigas que sostenían el techo de su celda hablaban entre ellas y decían que esa viga se iba a caer seguro al día siguiente. Entonces, con esa valiosísima información, alertó al carcelero y dijo, mire, le voy a decir esto, pero a cambio de que me deje salir. Claro, deme alguna ventaja. Y cuando se cayó el techo, todos creyeron que era el adivino, creyeron en sus dones y lo largaron, en fin. El caso es que sigamos con la locura. Un caso particular fue el de Cleómedes. Era un héroe de Astipalea y en los Juegos Olímpicos, en el combate de pugilato, había matado a su adversario, Ico de Epidauro. Lo mató de una piña en la pera, ¿no? Parece que los árbitros no lo declararon vencedor porque decían que había luchado de modo desleal. Y Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco, imagínese. De regreso a su patria, derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela y causó la muerte de unos 60 alumnos. Luego, perseguido por los habitantes, imagínese usted, se refugió en el templo de Atenea. Nadie entró, naturalmente, pero los templos eran lugares donde uno podía refugiarse y nadie lo iba a buscar. Pero tampoco nadie volvió a ver a Cleómedes, el pugilista loco. A mí me gusta esta historia que voy a contar ahora, que es la historia de Ixión. Ixión era un tesalio que reinaba sobre los lapitas, el rey de los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con Día, hija del rey de Ioneo, y dice, bueno, todo lo que me prometiste, le había prometido regalos, plata, qué sé yo, vengo a buscar los regalos que me prometiste para que te dejara casar con mi hija. E Ixión lo arrojó a un pozo lleno de brasas ardientes. Uy, por feo, toda respuesta. Lo mató. Así que, claro, así que venís a buscar lo que te debo, ¡pua! Lo tiró a un pozo que justo, mire la casualidad, había un pozo lleno de brasas ardientes. No, sí, lo estaba mirando. Es raro, bueno, ¿no? Eso fue lo que motivó el asunto, porque Ficción dijo, oh, justo, me viene a pedir la guita, justo, mirá qué casualidad, hay un pozo lleno de brazos. No, había preparado para cocinar. No, dice, yo lo tiro y lo tiro. Bien. Así que se había hecho culpable no solo de perjurio, ya que no cumplió las promesas, sino también de asesinato. Y por tal motivo los dioses lo enloquecieron. El horror suscitado por el asesinato de Ixión fue tal que nadie lo quería purificar, tal como he dicho recién, ¿no? Me voy a Atenas a purificar. Me decía, no, acá no venga que no te purificamos. Y el único que se apiadó de él fue nada menos que el príncipe del Olimpo, Zeus, que lo libró de la locura. Lo trató bien, lo llevó al Olimpo, le dio de comer la ambrosía, y le dio de tomar el néctar, de manera que lo hizo inmortal. Mirá cómo lo ayudó. Y el tipo fue muy desagradecido porque se quiso transar a Hera, la mujer de Zeus. No tenía regla. La reina del Olimpo. Trató de violarla, un día de atropellarla, sin nadie. Pero Zeus, para despistarlo, en ese mismo momento, formó una nube semejante a la diosa, una nube igual a la diosa, e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma. Ahora bien, fantasma o no, de esa relación nació Centauro, que fue el padre de todos los centauros. Sí. Ante ese nuevo sacrilegio, a saber, tratar de atropellar a su mujer, Zeus decidió castigar a Ixión. Lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar, como los fuegos artificiales, y lo lanzó por el aire. Y como ya hemos dicho, lo había hecho inmortal, Ixión sufre este castigo en el infierno sin esperanza de que termine jamás. Un castigo está. Qué notable, ¿no? Acerca de la nube que hizo Zeus, igual... La nube era como una tentación, como una prueba a ver si el tipo seguía adelante o no. Sí, acá dice que fue para confundirlo, para que... Ah. No, porque fue en el mismo momento que el tipo estaba atropellando a la mujer. Fue para salvarla. Pero, fíjese, ¿no? ¿Qué otra cosa es enamorarse de alguien sino enamorarse de una nube? Enamorarse de algo que nos parece a nosotros que es, que a lo mejor no es. El amor no es de otra naturaleza. Y fíjese que, de un modo poético, los griegos tal vez pensaban así. ¿Por qué esa nube, que no era la mujer de Zeus, real? Primero hizo el amor con Ixión. Y después, para certificar que eso sí sucedió, engendró hijo de carne y hueso. Bueno, también, eran un poco caballos. Sí. Como que eran centauros, pero bueno, no. Qué raro. Por último, contemos la desgracia de cierta mujer llamada Alcínoe, casada con Pólibo. Parece que la diosa Atenea se había enojado muchísimo con la muchacha por el siguiente motivo. Había contratado a una hilandera y una vez terminada la labor se negó a garparle el salario estipulado. Una cuestión gremial. ¿Por qué? Porque Atenea era la protectora de las hilanderas. Entonces, la hilandera se quejó a Atenea, mira esta muchacha hizo, no me garpó, qué sé yo, y Atenea enloqueció al sino. Así dice, yo te vuelvo loca. ¿Y cómo te vuelvo loca? Del siguiente modo, que era muy usual, te volvían loco enamorándote mal, enamorándote de alguien inapropiado. Esa es la peor forma de locura. Claro, claro. Enamorarse de alguien de quien no debiste enamorar. ¿Por qué? Y bueno, en principio, por ahí porque no te corresponde. Por ahí porque es malvado. Por ahí porque trae consigo la desgracia. Hay miles de razones para no enamorarse de una persona. Entonces, infundió en la joven un amor por un viajero de Samos, llamado Janto. Y la señora Alcino era casada, abandonó su casa, el esposo, los hijos, y empezó a seguir al tipo, al viajero, en todas sus travesías. Y un día, a mitad de camino, volvió en sí. Y presa de la desesperación... Ya había perdido todo. Sí, se tiró al mar. Pero volvió en sí, que es lo peor que te puede pasar en medio de una locura. Y especialmente en medio de una locura de amor. Te enamoraste de alguien inapropiado, lo dejaste todo y, oh desgracia, despertaste. Una vez que te volvés loco, seguí loco. Pero hay de aquel que recupera la cordura en medio de un mal amor. Porque ahí es donde se da cuenta de su propia miseria. Y ahí es donde se tira al mar. En caso de que hubiere un mar convenientemente cerca. En el caso de Grecia, imagínense, no hay ningún lugar de Grecia que esté a más de 3 cuadras del mar. Sí, no sé si 3 cuadras, pero hay mucho mar alrededor. Bueno, este es el tema de la locura. Aquí le tenemos miedo a la locura en este programa, ¿no? No somos muy propensos a aceptar esa poética conforme a la cual la locura es un estado de iluminación, de revelación, de rebeldía contra el poder justo, es un foro de ensoñación, de arte. Aquí no hemos creído nunca en eso. Parece que el artista posiblemente sea visitado por el Dios, pero un Dios que no enloquece, sino que inspira, lo que infunde, en caso de que uno acepte esa forma mítica de pensar, infunde unos estímulos exteriores al artista, o interiores si es que el Dios está dentro. Sí, sí. Pero que son saludables. Pero no, que son saludables, no, que no conducen a la perdición. Y en cambio, la locura es de temer. Yo quisiera estar poseído por las musas, pero no quisiera estar enloquecido como estos personajes. He ido a ver al discotecario. Qué lindo tema para hablar. El discotecario estaba subido arriba de un ropero. Bueno. Estaba trabajando. Claro, estaba, me dijo, algo. Mire, usted se preguntará por qué estoy subido arriba de este ropero. Mejor no. Me dice, porque estoy loco. Imagínese, hay que estar loco para estar subido arriba de este ropero. Sí, le dije yo, la verdad que sí. Bueno, muy bien. Estoy loco porque me he enamorado y así es el amor. Me dijo el tipo, entonces se arrojaba desde arriba del ropero. Sí, no, estaba loco. Bueno, ya, el amor, como todos saben, consiste en arrojarse desde arriba del ropero. Y entonces, si a usted no le gustaría volverse loco, loco de amor, sí, la verdad me gustaría, pero en todo caso dije no tanto. Sí, es verdad. Volverme loco, pero un poco, no tanto. Entonces me dio un disco y me dice, mire, toma, este disco es para usted. Sí. Se llama Yo no quiero volverme tan loco, y vamos a escucharlo en la versión clásica de Charly García. Adelante. Yo no quiero importa estar vivo, no me importa si soy un bandido, hoy pateando basura en el callejón. Solo quiero portarme mal loco, solo quiero vestirme de rojo, solo quiero morir en el mundo. Era Charly García en La Venganza Será Terrible. Yo no quiero volverme tan loco.